colombiano, nuestros mejores deseos para que todas las cosas salgan bien. Nos quiere expresar cómo va este proceso. Y luego le quería preguntar al médico José Carlos Noroña, finalmente, cómo se están asumiendo estas horas postoperatoria. Y de una vez para el médico Carlos Ulloa, ¿cuánto tiempo va a estar acá acompañando a Falcao? Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Primero quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado con mensajes de apoyo, con demostraciones de cariño, principalmente en mi país, que me han mostrado su afecto y no tengo cómo agradecerles. Después, ¿cuál era la pregunta? Estamos ya enfocados en la etapa de rehabilitación. Pues ellos dos, la gente que estaba a mi alrededor, conoce de que estoy muy con muchas ganas, convencido de que las cosas van a salir bien, y enfocándome principalmente en el día a día, de dar lo mejor de mí, el 100% día a día, y seguramente que así las cosas van a dar un buen fruto. Médico Noroña, ¿cómo va esa fase de posoperatoria? ¿Cómo avanza la recuperación? A recuperação do Falcão passa por duas fases fundamentais. Passa por duas fases fundamentais. Durante as próximas três semanas. Passa por duas fases fundamentais. Tratamento fisiátrico. Durante as próximas semanas. Mais especificamente. Falcão passará por fisioterapia aqui em Porto. Com os jogadores do Futebol Clube do Porto. Junto com outros jogadores. Jorge Nuno Pinto da Costa. Como Jorge Pinto da Costa del Porto. Voltar a ter o Falcão no meio deles. Então, eles estão muito contentes, os jogadores do Porto, para ter a Falcao cerca deles outra vez. O rival, com sempre estágio do Futebol Clube do Porto. Durante 10 dias, coloca-se também ao Hospital Pedro Estarno para fazer. Vai estar também no Hospital Pedro para voltar a ser extensões de hiperbárea. Cicatrização. Das feridas, que, na maturação, que ajuda em a cicatrização de las heridas del injerto. E esse que nos vai dar, vai nos dando a luz. E isso nos vai dando uma luz. Que esse homem possa estar na final no Brasil. E isso é o que nos vai dizer se ele vai poder estar em Brasil, se vai poder jogar contra Portugal na final de Brasil. Bueno, desde nosotros, desde la Federación Colombiana de Fútbol, estaremos haciéndole un acompañamiento permanente. Obviamente tendremos que ausentarnos en algunos momentos para poder asistir a ciertas reuniones y ciertos eventos que FIFA tiene preparado para el Mundial. Y también vamos a tener un acompañamiento de algunos de los fisioterapeutas del Departamento Médico de la Federación para que acompañen el proceso que con el doctor Noroña ya ha empezado. Falcao, en declaraciones previas a la operación a la que hice RCN, decías a los colombianos, después de agradecerles, que había un granito de mostaza. Ya se está convirtiendo en un árbol esa esperanza de llegar al Mundial. Y para el doctor Ulloa, ¿lo ha sorprendido usted, que es hombre de la selección y de la federación, ver todo el apoyo de la selección nacional hacia el perdón del país, hacia la meta? Bueno, yo cuando me dijeron de que tenía, no me dijeron un porcentaje de probabilidad de estar en el Mundial, sino que me dijeron que había una posibilidad pequeña, pero había, para mí eso fue la oportunidad para aferrarme y trabajar en base a ello. No me importaba si era 100, 50, 10, sino me dijeron hay una oportunidad, una posibilidad, y yo me aferro a ella, y esa es mi esperanza, y con esa ilusión trabajo diariamente. Entonces, obviamente que día a día, al ver la evolución que voy teniendo, la respuesta, y también tiene que ver mucho mi estado emocional, pues eso va aumentando, pero y la emoción va creciendo, pero bueno, esto es algo que hay que manejarlo día a día, no es una lucha, una pelea diaria. Bueno, la respuesta que ha tenido Colombia ha sido muy favorable. Nosotros, obviamente, como hinchas de la selección nacional y como parte de ella, esperamos y ponemos mucha fe en la recuperación de Falcao. Haremos todo lo posible y trataremos de estarlo acompañando permanentemente para que pueda llegar. Y gracias al doctor Noroña, pues él nos abrió una esperanza para poder, que Dios quiera, termine en junio en una buena culminación de mundial. ¿Qué va a ser una lucha contra el tiempo? Le están preguntando. Sí, sin duda alguna. Yo creo que el tiempo es algo que no nos sobra, pero bueno, yo creo que las posibilidades están y esa es mi esperanza, así que trato de no pensar, ¿no?, de aquí a 2, 3 o 4 meses, sino enfocarme en el día a día, porque eso es así. No me puedo saltar protocolos y plazos ni tiempos, entonces trato de irme en este momento que estoy en el hospital todavía, trato de irme al hospital seguro y convencido de que di mi mejor y que más no podía hacer. ¿Está ansioso en esta recuperación? Sí, tanto el doctor Noroña como el doctor Ulloa, el doctor Petrucci de Mónaco coinciden en que lo principal es que se puedan respetar los plazos para una buena rehabilitación. En ningún momento se quiere apresurar los tiempos o la capacidad misma de la rodilla. Entonces, estamos trabajando acorde a la respuesta que da mi rodilla. Le están preguntando por Freddy Montero. Sí, ellos, Jackson, que ellos sí, también me enviaron mensajes, mensajes de apoyo. Estuvieron desde el primer momento ya pendientes de mi situación y bueno, tanto a ellos como al resto he tratado de agradecerles por el cariño. Le están preguntando sobre que si es favorable este ambiente familiar que tienen con el Oporto. Yo creo que sí, yo creo que todo lo que sume hoy es bien recibido y la gente del club me conoce muy bien. Muchos de los futbolistas he compartido y bueno, hasta el momento lo que he recibido de ellos es apoyo y me han rodeado de gran manera. Já teve tempo para pensar no lance do jogo, no lance em que se vai jogar? Qual é, neste momento, o que é que pensa sobre isso, neste momento já depois? Están preguntando sobre el momento del juego, de lo que pasó en la jugada. Sí, la vi, la jugada, la analicé. Ya en el momento que sucedió, yo sentí, ¿no? Yo sentí que algo había pasado y después traté de no mirarla más porque me causa mucha impresión. Pero son situaciones que se presentan dentro de este deporte que no se pueden controlar o manejar. Y ya tampoco me quiero detener mucho a pensar en lo que no puedo solucionar, porque es algo que ya no se puede resolver. ¿Y su estado de espíritu en este momento? ¿Ahora ya está a pensar en la recuperación? ¿Cómo está su espíritu en este momento? Sí, ya lo que tenía que haber llorado, ya lo lloré y ahora estoy con mucho ánimo y con mucha convicción, con una gran disposición y mentalizado a hacer todo lo que esté en mis manos. ¿Qué llamadas lo han sorprendido, aparte de las llamadas, de los mensajes de redes sociales? Sí, ha sido... una cantidad de mensajes de muchos futbolistas. Sería a veces injusto no poder nombrarlos, pero una gran cantidad de futbolistas y colegas que han mostrado su apoyo y que me han enviado mensajes telefónicos o vía Twitter y demás. Así que pues esas personas ya saben y les agradezco. Lo de River y lo de Mónaco fue un poco emocionante también, ¿no? Lo de Mónaco por la camiseta, por todo el gesto del Estadio Unido, ¿no? No, lo que yo creo que la disposición que ha tenido mi club en este momento ha sido muy importante, brindarme todas las posibilidades que están en las diferentes manos para hacer una buena recuperación, brindarme todo el apoyo necesario para elegir las personas que yo quiero, con las que quiero estar rodeado. Y ha sido un golpe también muy duro para ellos, ¿no? Por lo que significó para ellos. Y nada, agradecerle tanto a Dimitri, al presidente Dimitri, al príncipe Alberto también que se comunicó, al vicepresidente Vadim, a Claudio Ranieri, a todas las personas por el cariño que me han mostrado. ¿Qué? ¿Es el momento más difícil? ¿El momento más difícil de su carrera? ¿Que si es este? Yo pienso que sí, porque era un momento, yo creo que me tomé en un momento importantísimo de mi carrera deportiva, donde no me imaginaba, y más aún a tan pocos meses de una competición como la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy difícil, el cual estoy tratando de aprovechar al máximo para aprender, para crecer no solamente como deportista, sino también como persona, que seguramente esto me hará más fuerte en todos los sentidos y áreas de mi vida. Que vino el presidente de Colombia y los mensajes y todo lo que ha recibido. Y por todo lo que significa el cariño de tanta gente. Sí, no, las demostraciones de cariño desde nuestro presidente de la República, el gesto que tuvo de hacer una pausa y venir a visitarme es algo único, desde el presidente de Porto, lo que hizo la gente de Mónaco, en River, en Colombia, el Deportivo Independiente de Medellín, tantas manifestaciones de futbolistas me han demostrado del gran cariño que me tiene la gente, y eso pues también tiene muchísimo valor. Yo creo que eso no tiene precio. ¿Dentro de la recuperación pasado se contempla la posibilidad de ir a Colombia o todo? Hasta el momento no lo hemos conversado, pero tampoco creo que los tiempos permitan, ¿no?, el desplazamiento para Colombia. De todas maneras, juntamente todos los médicos que estuvieron o que están involucrados dentro de las cirugías, seguramente van a tener algunas reuniones más, pero no creo que en este momento esté contemplado ir a Colombia. ¿Qué le dijo Pekerman, Falcao? Bueno, José en principio estaba muy golpeado y luego estaba muy animado, sabiendo de que yo estaba con mucha confianza, y está muy pendiente, pero él sabe de que lo más importante es mi salud, y nada, está ahí siempre detrás mío, animándome y apoyándome. Sí, ha sido fundamental tanto el apoyo de mi esposa como de mi hija. Yo creo que en este momento tan difícil, yo me aferro a ellas y a las personas que uno más quiere. Entonces, el estar rodeado y cerca de esas personas es fundamental para subir el ánimo, para dar fuerzas, para ir a las terapias todos los días. ¿Qué sentimientos estar en una cámara hiperbárica? Y le quería pedir la explicación de qué significa también ese proceso científico. Primero, Falcao, ¿qué es estar metido ahí? Yo creo que el doctor lo puede explicar muy bien, pero hoy casi me, me salgo. Tuvo que venir él para que me aguantara más la terapia. Pues estar con oxígeno y entre una cámara con otras personas, simular que estaba 14 metros bajo tierra y nada, para mí es un poco difícil esa terapia. Yo quería que me hicieran otra cosa, pero no eso. Doctor Noroña, ¿qué significa este proceso de la cámara hiperbárica? Saben, las cámaras hiperbáricas... Generalmente... Trabalham em profundidade ou no mergulhador em profundidade. Na pesca submarina, trabalham para a profundidade. Em que a ascensão à superfície rápida acarreta muitas das vezes em bolias. Para que o oxígeno chegue rápido. E o oxigênio tenha que chegar. Em alta concentração. O oxigênio chega então em alta concentração. Aonde tem que chegar. Por outro lado, há situações em que. Como fundamental no tratamento, por exemplo. Son fundamentales en tratamientos como gangrenas, como por falta de oxígeno, no puede llegar oxígeno a la lesión. Y la cámara permite el aumento del aporte de oxígeno. Algunos artículos dicen que el oxígeno en concentraciones mayores favorecen la cicatrización en locales de lesiones como esta y en la cicatrización de los tejidos por el aumento del colágeno. Eso ya se hace algunos años y ya jugadores que han probado ese tipo de técnica. Ya tenemos jugadores que sienten mejoría en mucho menos tiempo. Es con esa perspectiva es que estamos haciendo eso con Falcao para tratar de acelerar la cicatrización del ligamento, que es una parte fundamental para que Falcao vaya al Mundial. Aparte de eso, el aumento quirúrgico, también usamos plaquetas que aceleran la calidad de cicatrización, mejoran la calidad de injerto ligamentar y tienen un efecto antiinflamatorio también. Estoy hecho hace con el mismo sangre centrifugado. Eso se puede hacer en cualquier máquina a 90 grados. Separa moléculas. Para separar moléculas. Dice que está optimista. Ele está preocupado. O que os livros dizem? Que é menos de 6 meses. Dicen que 6 meses. El ligamento solo llega a una maduración en unos 6 meses. Pero estos estudios fueron hechos casi todos en momentos previos donde no habían las tecnologías que hay hoy en día. Falcao es un atleta de lesiones que cumple exactamente lo que pedimos y su condición física ayuda muchísimo. A casos que en 3-4 meses presentan una mejoría, una maduración del nuevo ligamento. Y eso se puede acelerar. Y es con esta esperanza, con el factor de crecimiento que también pusimos con la cámara hiperbárica, que es caminamos para que Falcao vaya al Mundial. Hay algunos riesgos. Un factor que es muy importante y debo como un factor que es muy importante, que es 55% de los atletas no llegan al mismo nivel después de esta cirugía. Puede haber un error técnico en el acto cirúrgico o un miedo psicológico. Por eso algunos llegan a pasar a la suplencia, a los banquillos, y no, ya no alcanzan su máximo nivel. Falcao no es ese tipo de jugador. Va a cumplir exactamente lo que hemos propuesto. Y creo que vamos a tener aquí un Falcao mejorado. Principalmente tenemos la responsabilidad de hacer un buen trabajo para recuperar la rodilla, sin que eso quiera decir que se va a apresurar o se va a presionar a hacer algo imprudente o indebido, ¿no? La presión creo que está de lado, la motivación y las ganas de recuperarme rápido sí están, pero también hay que ser inteligentes para hacer un trabajo acorde a lo debido. ¿Cómo? ¿Qué dice si no está en condiciones? No, eso se verá en el momento cuando llegue. Yo creo que hoy día tras día, ¿no? No voy a pensar de aquí a 3 meses. Isto é um... Temos que ir vendo a evolução disso, a apreciação do joelho, da força muscular. A cicatrização da rodilha, a força muscular, as ganas de Falcao. E as imagens da ressonância magnética dentro de 3 meses. O grau de liberdade. Vamos a saber exatamente quanto tempo necessitamos. É muito prematuro dizer que Falcao vá ou não vá ao Mundial. Tenemos, por eso digo que son 50% de probabilidades. Sí, ya él varias veces se ha comunicado con el club, me han dejado saber sus deseos para mi recuperación. Sé que la está pasando muy mal y bueno, son situaciones que pasan dentro del deporte en la cual él no tiene por qué culparse. Cuando Falcao hizo la resonancia magnética aquí antes de la cirugía, el médico del Mónaco me mostró las imágenes. Ya vi entradas muy peores. Ya vi lesiones mucho peores. Só que tocou-lhe precisamente na face posterior do joelho. Pero le tocó justamente en la fase, en el lugar posterior de la rodilla, que es muy vulnerable para un ligamento cruzado anterior. Fue una mala suerte de Falcao y de su colega que le hizo la lesión, y se ve que no es con la intención. Ya he visto algunas, hasta unas intencionales, que nos llevan a lesiones de estas. Problema. Falcao tenía ahí el pie fijo en la cancha y por eso me causó lo que causó. Lo que tiene que ver con la lesión anterior en River a esta, ¿qué encuentra diferencia? ¿La otra fue más grave, más dura? Sí, la otra fue mucho más compleja y he notado que la evolución diaria de la recuperación ha sido mucho más rápida en esta oportunidad. Yo diría que, no sé, del cielo a la tierra ha sido la evolución en esta muy positiva. Me he sentido muy cómodo haciendo cosas que, la verdad, yo recordando aquella vieja lesión no recuerdo haber hecho esas mismas actividades tan pronto pasada la cirugía. Es fuerte, digamos, todo lo que tiene que ver con esa recuperación. O sea, decían que al día después ya tenía podía flexionar la rodilla y caminar algunos pasos. Es propio. Sí. Media hora después. Sí. Ya, pues, si que la fue esa, sozinho. Media hora después ya Falcao podía doblar la rodilla. Ha estado acompañándome en las sesiones y ha visto la respuesta de la rodilla, lo puede explicar también. Inclusive podemos comparar con la cirugía realizada hace 8 años y hubo mucha complicación en la parte posterior. No solamente hubo esa lesión del cruzado anterior, sino unas lesiones asociadas que fueron lo que llevaron a un retraso en la situación del proceso de cicatrización y del proceso de volver nuevamente a la competición. Esperamos que en esta ocasión...